Tito el Bambino, el patrón, ha demostrado que es el artista más versátil en las últimas dos décadas del género. Definitivamente el fundador de la poderosa Sociedad del Dinero está controlando la calle y tiene a muchos temblando. Después de haber sido invitado a la Casa Blanca, queda claro que Tito el Bambino, el patrón, es el exponente más influyente y respetado de la música urbana, traspasando fronteras y llegando a lugares jamás previstos por el género urbano. Definitivamente, el fundador y presidente de la Sociedad del Dinero está controlando. Hoy me voy de la casa, luciendo los diamantes. No hay que ser valiente, pa' controlar la calle. Solo hace falta plata, pa' controlar las gatas. No hay que ser maleante, pa' controlar la calle. Y tú el vampiro, el patrón. Lo que hace falta es tempo, usando un que un perreo. Tú eres adicta al discotequeo. No, si van a frontear que sea con botequeo. Como nace la Sociedad del Dinero. Obama.